Como le decíamos en el sumario de contenido, vamos a centrarnos durante la jornada de hoy en todas aquellas iniciativas que se van a ir desarrollando en nuestra localidad a modo de agenda cultural. Y entre ellas hay que centrarse en la que nos propone la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique junto con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, organizando el concierto Soy del Sur del pianista Diego Valvidia. Una cita que va a tener lugar hoy en el Parque Rafael Alberti. Recuerden, por cierto, que teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, pues hay limitaciones en cuanto a la participación. La entrada a dicha actuación pues se efectuará, por ejemplo, por la calle Pintor Rodríguez Agüera. El concierto es gratuito, pero se requiere recoger una invitación en la Oficina Municipal de Turismo para poder participar, ¿no? Para poder disfrutar del mismo. En fin, todas estas situaciones, ¿no? que la pandemia nos obliga a destacar cada vez que hablamos de alguna actividad cultural que llega organizada a nuestra localidad. Y nosotros vamos a centrarnos en lo que es la iniciativa cultural y lo vamos a hacer hablando con su protagonista, con Diego Valvidia, que ya nos acompaña hoy a través del hilo telefónico y a quien vamos a saludar. Diego Valvidia, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Diego Valvidia, junto con su equipo de músicos profesionales, va a estar hoy en nuestra localidad y nos va a ofrecer un auténtico espectáculo de fusión flamenco. No es un concierto de piano al uso, como podemos entender, sino que se trata de mucho más. Diego, ¿qué vamos a poder ver esta noche? Hola, muy buenas. Pues mira, nosotros el espectáculo que realizamos es una fusión flamenco en el que el piano, pues, digamos, el protagonista, pero está... por supuesto, acompañado, muy bien acompañado por la guitarra flamenca, cajón, caja, pero bueno, una percusión bastante completa, y también por palmas, bailadores, y bueno, es un concierto bastante dinámico, tiene bastante ritmo, música bastante bailable en cuanto a culturalmente hablando, ¿no?, se refiere. Y bueno, sí que es cierto que parece que está funcionando porque no paramos de actuar por toda Andalucía y fuera de ella, ¿no? Y también en festivales internacionales, hasta antes que, bueno, cuando llegó la pandemia, pues se nos paró un poco lo que era la gira, pero ya estábamos haciendo festivales internacionales en Turquía, Roma, Uruguay, Argentina, Chile, y bueno, todo eso pues se cayó, ¿no? Se cayó con la pandemia, pero bueno, ya estamos por fin y aquí en Ubrique por primera vez, ¿eh? Y con la reactivación de la actividad cultural, pues la verdad que es una alegría, ¿no?, poder actuar aquí, que además es un pueblo que ya he visitado anteriormente y me encanta. Bueno, Diego Valdivia es de Algeciras y desde los 5 años, bueno, no sé si empezaste con el piano a los 5 años, pero sí te llegó tu primer piano con esa edad, ¿no? Y desde entonces, pues no has parado, ¿no? Sí, mi abuela me regaló en una Navidad, como el famoso Casio ese que nos regalaban a todos los niños cuando éramos pequeños, y parece ser que me gustó, y bueno, empecé a tocar de oído los dibujitos, la que veía yo por aquel entonces, Oliver y Benji, Caballero del Zodíaco, Bola de Dragón, y bueno, parece ser que me gustaba, no se me daba mal, y ya me apunté al conservatorio, y bueno, a raíz de ahí, paralelamente hice ingeniería de caminos, y bueno, por las mañanas trabajo de ingeniero de caminos, y por la tarde toco el piano y los fines de semana me voy por ahí de concierto. Resumen de mi vida. Y además no te vas solo de concierto, te vas con un equipo que participa también, ¿no?, en los acontecimientos musicales. Sí, bueno, me voy con un equipazo, me acompaña Daniel Valenzuela a la guitarra, Pepe Rodríguez a la percusión. Y en esta ocasión, ocasión pues me acompaña también el bailador Mario de los Santos y la bailadora Mar Clavijo. Así que yo creo que vamos a echar una buena noche, ¿no?, aquí en el Parque Rafael Alberti. Vamos a ver, piezas musicales, versiones, ¿no?, de piezas musicales conocidas. No sé sí, si... nuestro espectáculo es una... realizamos distintos temas, tanto de versiones, tanto de temas propios compuestos por mí, como por versiones conocidas, ¿no? Como Juego de Tronos, Entre Dos Aguas, que tienen millones de visitas en las redes sociales. Os invito a que entréis en YouTube, en el canal Diego Valdivia, o en el perfil Instagram, arroba Diego Valdivia Piano, y en Facebook Diego Valdivia, y podéis ver ahí todas las versiones y todos los vídeos que subimos. Muchos de los vídeos que tenemos pues los han usado Andalucía Turismo, o incluso España, para promocionar ciudades como Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, muchas. Normalmente, como es una, como la música se nota que es andaluza, porque al final es una música andaluza, es una fusión flamenco, y esto es de aquí, pues lo suelen usar para promocionar Andalucía fuera ¿no? de España, porque al final no nos equivoquemos, pero fuera lo que se vende de España es Andalucía y nuestra tierra, ¿no? Y nuestras costumbres, nuestras cosas. Y bueno, ya te digo, las versiones, las composiciones propias pues también pueden sonar, porque están lo usan muchos informativos de televisión, programas de televisión, la Antena 3, Telecinco, Canal Sur, todas las cadenas, y bueno, la verdad es que bastante contento, y esperamos que lo disfrute la gente hoy tanto como nosotros, ¿no? Bueno, pues un trabajo que le ha llevado a estar con todo este equipo, ¿no? 5 años de manera consecutiva, siendo el espectáculo más solicitado del circuito Planeamo de la Diputación de Cádiz. Y bueno, no solo el Planeamo, sino también otra serie de circuitos a nivel andaluz en los que participáis, ¿no? Con periodicidad. Sí, la verdad es que estamos teniendo mucha suerte, y también el boca a boca entre ayuntamientos, pues parece ser que está ayudando mucho. Y estamos repitiendo muchísimo, la verdad que es que a todos los sitios que vamos estamos repitiendo, si no es en el mismo año, al año siguiente, y o incluso a los 2 años, pero sí es verdad que solemos repetir, porque tenemos distintos formatos, pues tenemos muchos repertorios, entonces podemos tocar un concierto totalmente distinto, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, las versiones de Juego de Tronos, Entre Dos Aguas, pues siempre las respetamos y las tocamos porque nos lo piden, ya que, por ejemplo, Juego de Tronos pues la eligieron como la mejor versión del mundo en Inglaterra. Eso fue un pelotazo para nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estado, para que te hagas una idea, Rocío, hemos estado en Turquía, en un teatro, el Teatro Real, allí tocando con delante de 1.000 personas, y cuando hemos empezado a tocar la versión de Juego de Tronos, ha sacado todas las 1.000 personas, prácticamente se veía todo a oscuras y con los móviles arriba grabando la versión. O sea que, la verdad que, claro, es un tema bastante solicitado por el espectador, y hombre, los temas así más que nos han hecho girar tanto en Planeamo, a nivel andaluz, fuera, pues lo solemos respetar, ¿no? Obviamente. Luego además también tenéis varios videoclips realizados que se han convertido en virales, ¿no? En las redes sociales hoy en día se trabaja mucho por estos canales, ¿no? No queda otra, además, es lo que llega impuesto. Y sí, claro, nosotros todo lo que hemos conseguido ha sido a través de las redes sociales. Eso es la verdad que muy agradecido. Nosotros funcionamos muy bien en Facebook. Ahora es más Instagram, tenemos que darle más caña a Instagram, pero en YouTube también estamos trabajándolo, y la verdad que bueno, la gente es nuestra mejor baza, ¿no? Porque son los mismos que comparten las cosas. Nosotros realmente no hemos invertido ni un solo euro hasta ahora en publicidad, de promoción, cualquier vídeo. Directamente, si un vídeo ha conseguido 12 millones de visitas, que lo ha compartido la gente, y a lo mejor ha compartido 1.5 millones, 2 millones de veces. Las estadísticas, la verdad que son bastante alentadoras, ¿no? Y nos animan a seguir colgando vídeos, por supuesto. Y también tenemos una gira este año por aquí, por Andalucía, 90% de los conciertos en Andalucía, que la verdad que ha sido inesperada, y con una alegría, vamos, la verdad que se nota que estamos ya, que hay luz en el túnel, ¿no? En esta situación tan mala que nos ha tocado vivir, pero bueno, ya estamos por fin disfrutando, ¿no? Claro, eso también te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo ha afectado, en el plano artístico, la pandemia? Conciertos, imagino que cancelados en su día, ¿no? No sé si hace año y medio. Tú sabes, de todos los sectores han sido afectados, pero claro, yo creo que uno de los más afectados ha sido el mundo de la cultura, porque en el tema del sector, por ejemplo, de la construcción o de servicios, pues se hacían ERTE y ya está. Pero es que en el tema de la cultura, los conciertos que se cancelan. No hay. Se cancela, no hay un ERTE, no hay una. No es que se cancele directamente. Nosotros el año pasado tuvimos la suerte de que nos contrató la Liga de Fútbol para profesional, para hacer distintos conciertos. Y bueno, solamente nos dio tiempo a hacer uno. Eran galas que hacían y nosotros, pues al final, cerraban la gala de una cena o lo que sea, y pues nosotros hacíamos nuestro concierto final, ¿no? Previo a un partido, ¿no? Bueno, pues nos dio tiempo a hacer uno. Todas las galas que teníamos con ellos se cancelaron. Los conciertos que teníamos en Uruguay, Argentina, Chile, Roma, todo se canceló. Aquí en Andalucía, por supuesto, en España también. Teníamos, para que te haga una idea, teníamos más de 60 conciertos ya cerrados por allá por febrero de 2020, y en el momento que fue que nos confinamos, pues pasó a cero. O sea, no teníamos nada. Y la verdad que, claro, todos los he visto compañeros pasarlo muy mal. Yo, la verdad que, bueno, no he tenido problemas, no he tenido necesidad, he tenido esa suerte, pero sí he visto como compañeros lo estaban pasando verdaderamente mal, ¿no? Entonces ahora es una alegría que tengamos ahora mismo pues unos 30 conciertos cerrados para los próximos 3-4 meses, y con pistas además y esperanza a cerrar otro grupito de conciertos de aquí, digamos, en la temporada de otoño-invierno, ¿no? Hasta final de año. Bueno, ayer estuviste en el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía en Algeciras. Sí, ayer empezamos aquí en Algeciras, inauguramos el festival, que íbamos a hacerlo el año pasado, pero no pudimos hacerlo por la pandemia. Y nada, la verdad que es magnífico, ¿no? El público en pie, pidiendo otra, y las críticas, la verdad que bastante, bastante buenas, una vez más. Diego, te voy a sacar los colores, Diego. Dice Europa Sur, el algecireño mostró en este concierto su fantasía creadora ante unas teclas que le sirven para expresar una música deliciosa que lo hacen situarse en un puesto de altura entre los de su generación. Dice, si bien es cierto que con la interpretación de versiones populares y conocidas, Entre dos aguas o Juego de Trono, que te has referido tú antes, gusta y convence, no es menos real que sus propias composiciones son determinantes para entender la dimensión de un artista de amplitud insospechada, fruto de una capacidad de inventiva dada por Dios. Eso lo publica hoy Europa Sur. ¿Qué te parece? Muy, muy contento, ¿no? Porque la gente, lo que te comentaba, parece que está respondiendo a nuestro trabajo, porque aunque haga mención a talento y demás, no hay, pero que tenemos un trabajazo también detrás, que esto tiene un buen trabajo detrás, ¿no? Y entonces, que la gente, algo que tú te guste, que estés trabajando por ello cada día, ¿no? Y haciendo un esfuerzo, y ya no es solo delante del piano, es también a la hora de abrirse el camino comercialmente y cerrar los conciertos y organizar las cosas. Y que bueno, que dé su fruto así, con críticas tan buenas como estas, pues la verdad que anima a seguir trabajando. Espero que mañana tú nos pongas un artículo así de bonito, ¿no? Ahí es lo de tu hermano. Bueno, pues yo hago la previa, yo invito, ¿no?, para que la gente acuda a la convocatoria y disfrute del espectáculo, y que es lo importante. Y bueno, pues sí que es cierto que vamos a poder escuchar y disfrutar de piezas musicales que se han convertido en parte de la banda sonora de nuestras vidas, ¿no?, como se suele decir siempre. Y eso, bueno, pues siempre es gratificante, sobre todo además también cuando llega interpretada con ese virtuosismo, ¿no?, como el de Diego Valdivia y todo su equipo, ¿no?, que nos decía que no solo Diego Valdivia, sino que es un equipo también importante el que va a estar ahí para ofrecer este auténtico espectáculo musical. ¿Qué te parece si invitamos a los ubriqueños? Recuerden que es por invitación, que hay que recoger en la Oficina Municipal de Turismo. Esto es lo que hay con el tema del COVID, pero que bueno, que mejor oportunidad de disfrutar, ¿no?, al aire libre, además, de este espectáculo musical que llega avalado por tan buenas críticas como la que hemos podido leer nosotros hoy en Europa Sur, y bueno, pues por toda esa profesionalidad, ¿no?, de Diego Valdivia y su equipo. ¿Invitamos? Sí, por supuesto. Invito a todos los ubriqueños a que estén hoy con nosotros disfrutando. bueno, tengo muchas ganas de que, ya tenía muchas ganas de venir aquí. Tengo amigos aquí en Ubrí, que ya, vamos, ellos bien lo saben, y seguro que vamos a disfrutar de la bellísima estampa del Parque Rafael Alberti, para que todos estéis con que disfrutéis la mitad que nosotros vamos a disfrutar, seguro que va a ser un éxito. Seguro que sí. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy, porque sabemos que después del concierto ayer estaba recuperando fuerzas para el concierto de esta noche aquí en Ubrique, así que te agradecemos mucho que nos hayas podido atender y bueno, pues deseando disfrutar de tu música aquí en nuestra localidad. Muchas gracias, Diego. Gracias, Rocío. Thank you.